equivoqué contigo, me equivoqué a lo macho, como muy pocas gentes se habrán equivocado. Te conocí en la iglesia y te miré en silencio por no turbar tu rezo, que para mí es sagrado. Con tu carita buena, con tu mirada clara, por tantas otras cosas hubiera yo jurado. Gracias. Pero qué triste realidad me ha sorprendido, qué decepción tan grande haberte conocido. ¿Quién sabe Dios por qué te puso en mi camino? ¿Y cómo duele amar? Si no supiera que las más grandes penas las debo mis amores. Me equivoqué contigo después de tantos años, de tantas amarguras y tantas decepciones. Pero te hallé en la iglesia con tu mirada clara. Contigo.